El fonógrafo fue el primer aparato capaz de grabar y reproducir sonido, representando todo un adelanto. Tomás Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo el 21 de noviembre de 1877. Presentó el fonógrafo en sociedad por primera vez el 29 de noviembre de 1877 y lo patentó el 19 de febrero de 1878. El fonógrafo estaba dotado de un sistema de grabación mecánica analógica, en el cual las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas por un transductor acústico mecánico. Estas vibraciones mueven un estilete que labra un surco helicoidal sobre un cilindro de fonógrafo. Utilizándolo a la inversa, se reproduce el sonido. Al principio, los cilindros eran de cartón recubiertos de estaño, más tarde de cartón parafinado y finalmente de cera sólida. El cilindro de cera de mayor calidad y durabilidad se comercializó desde 1889, un año después de que apareciera el gramófono.